Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Señores, este es el Conuco de Prometeo. Estamos en vivo nuevamente con ustedes para hablar durante esta hora de temas ambientales y soluciones para salvar al planeta. Sí, yo estoy un poco insomne, así que si estoy un poco más grave de lo normal, sepan disculparme. Yo quiero... Y esa cosa, Peláez, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Qué pasó? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué me quita el sueño? Bueno, de hecho es una razón muy... científica, ¿sabes? Ajá. Este nuevo fresco que no tiene azúcar. ¿Sabes que ahorita no hay azúcar y las compañías de refresco están sacando nuevos refrescos? Ah, mira, qué buena. Me parece muy bien. No, no nos vayas a decir la marca, pero dime, ¿está edulcorado de alguna manera o bueno, es...? Bueno, sí, claro. Tiene su edulcorante artificial. Pues igual que el refresco que... light. Solo que es un nuevo refresco que no sabe al refresco light, sino sabe más, más parecido al refresco con azúcar, pero no tiene azúcar porque no hay azúcar. Yo me imaginé que era, no sé, como un café, o sea, un café así sin ningún tipo de azúcar. No. Y burbujeante, no, y frío. ¿Quién va a tomarse un refresco que no es dulce? No sé, pero como todo el mundo ha dicho que es malo, yo me imaginé que tenía que ser así, pues. No, a mí me parece, a mí me parece que sabe a refresco, pues si te gusta el refresco, te va a gustar este. Si no te gusta el refresco, el refresco siempre es una cosa muy, un gusto aprendido. Yo estoy seguro que hay un extraterrestre y prueba eso y dice como que, esto es veneno. Sí. Bueno, por cierto, en estos días vi una... Pero el hecho es, para terminarte el cuento, que anoche... No sé, tuvimos una pequeña celebración en mi casa. Súper zanahoria, pues, porque ahorita ya no hay real para comprar bebidas espirituosas. Pero nada, yo me tomé 3 vasos de este refresco y resulta que tiene cafeína y yo no lo recordaba y pasé toda la noche con los ojos como para. Pero te has vuelto una persona muy sensible, Peláez. Yo creo que ya eres un señor. Bueno, desde hace tiempo, no sé. Ya te paras a las 3 de la mañana como que, ay, tengo que ir para el baño y te despiertas. Ese tipo de cosas. No sé, es que yo he hecho eso toda la vida. O sea, despertarme en medio de la noche para ir para el baño. Tú sabes que eso es importante. Ah, bueno. No aguantarse las ganas de ir al baño. No sé, a mí como me costó tanto no hacerme pipí en la cama, entonces yo prefiero seguir durmiendo. ¿De qué es este programa? No sé, estamos divagando muchísimo. Esto parece Metasport, ¿cómo es? Sí. Todo no, se no. puede. Sí. Ah, consejos para su niño. Para su niño, Leo Maita. Vamos a aprovechar para que la gente sepa cómo puede comunicarse con nosotros en este programa del ambiente divagante del día de hoy. @ Prometeo RCR, nuestra cuenta en Twitter, 3456, por un bolívar fuerte más básico más IVA, la mensajería de texto, y el 482-9750, el teléfono de la cabina, que va a estar disponible más adelante. Sí. Por aquí, en el Twitter, que es @ Prometeo RCR, la señora... Teresa Rodríguez nos dice que si podemos tener los programas en archivo, etcétera, etcétera. Yo les recuerdo que nosotros tenemos un sitio donde usted puede descargar y escuchar los programas antiguos, no tan antiguos, porque lo abrimos relativamente recientemente, pero se llama archive.org, archive.org, que, bueno, ahí... Usted busca el Conuco de Prometeo y le sale nuestra página. De todas maneras, el link está en nuestra página de Facebook y en nuestra página de Twitter, de manera que no es difícil encontrarlo. Y ahí usted puede ver los programas que hemos hecho. La señora Teresa pregunta específicamente por el programa de reciclar aceite. Ajá. Que no está todavía en ese archivo, pero bueno, a su solicitud lo vamos a montar. Sí, y bueno, si quiere saber más sobre el tema de reciclar aceite... Puedes seguir la cuenta de Ecoolios, que los tuvimos aquí en el programa. Es una cooperativa que además ayuda a mujeres, mujeres, bueno, madres solteras. Claro. Entonces, bueno, ellos les enseñan cómo hacer los jabones con aceite reciclado, tienen una red de recolección de aceites y usted también puede aprender a hacer jabón con ellos. Uh-huh. Arroba ecooleos. Muy bien. Para hoy, además, bueno, antes de empezar el programa, quiero dar una información. O sea, recientemente se empezó la discusión de la ley orgánica del ambiente. La nueva ley orgánica del ambiente, que como la ley lo exige, tiene que ir a consulta pública. Entonces, va a haber 4 reuniones para que la gente pueda ir y, bueno, participar de la consulta pública de la reforma de la ley orgánica del ambiente. Uh-huh. Aquí en Caracas, para Caracas, Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo y Guárico, la cita es en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional este martes 23 de agosto, es decir, este martes, okay, a las 10 a.m., de 10 a.m. a 3 p.m. Y ponnos un poco en contexto, ¿qué se está proponiendo ahí en esa nueva ley? Bueno, yo básicamente van a hacer una exposición de qué es lo que están proponiendo y la gente va a emitir sus opiniones. Yo todavía no he leído la reforma propuesta. Ok. En Barinas, Apure, Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia, va a ser en el Salón Las Llaneritas de la Parroquia El Carmen de Barinas, de la ciudad de Barinas, el viernes 9 de septiembre a las 10 también. Para Lara, Yaracuy, Falcón, Portuguesa y Cojedes, en la Hostería Colonial, Avenida La Paz, entre Avenida 6 y 7 de San Felipe, en Yaracuy, el viernes 16 de septiembre. Y para Bolívar, Anzoátegui, Monadas, Nueva Esparta, Sucre, del Tamacuro y Amazonas, bueno, supongo que eso es una sugerencia porque eso es un territorio muy grande, es en el Colegio de Ingenieros de Puerto Ordaz, en la Vía Venezuela, el viernes 23 de septiembre de 2016. Estas son las fechas para hacer la consulta pública de la reforma de la Ley Orgánica del Ambiente, que es un instrumento importantísimo que nosotros tenemos que actualizar para empezar a rescatar de una manera institucional el desastre ambiental que hemos cargado durante, bueno, más de 17 años. ¿Tienes esa información a mano de manera que podamos ponerla en nuestra cuenta de Twitter, @PrometeoRCR, ya que son tantas fechas y tantos datos y son difíciles de recordar? Listo, lo acabo de retuitear en este instante. Entonces, en @PrometeoRCR está la información detallada para que usted participe, se entere y dé su opinión. Es importante que la gente participe, es importante que la gente dé su opinión, es importante que la gente diga, mira, el tema ambiental es fundamental, debe ser transversal. Sí, sí. Sí, y es importante también darle, digamos, legitimidad a estas iniciativas que vienen desde una propuesta institucional a través de una institución como es la Asamblea Nacional, que es una institución electa democráticamente. Estamos en un momento en que estas cosas hay que darles importancia. Finalmente tenemos que empezar a comportarnos como ciudadanos. Yo tengo otra invitación. El miércoles 31 de agosto, nuestros amigos de Jardines Ecológicos Topotepuy tienen un nuevo ciclo de talleres. Esta vez, cocina con brotes germinados verdes y, bueno, esta cocina con cosas de jardín. Pues. Uh-huh. Este miércoles, entonces, 31 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, 9 y 30, pero se sugiere llegar a las 9 de la mañana. El taller es muy interactivo, uh-huh, se cocina ahí y luego se hace una degustación de los platos ustedes pueden conseguir más información de esto en la página de Jardines Ecológicos Topotepuy. Simplemente vayan a Google, pongan Jardines Topotepuy y ahí van a encontrar toda la información del evento. Mira, Leo, ¿tú ya diste el número para la mensajería de texto? Sí, señor. 3456 de todas maneras para que quieran comunicarse a través de mensaje de texto. Hoy vamos a teníamos un invitado. Ajá. Que yo estaba bastante emocionado. Sí, porque tenemos este tema pendiente, ¿no? Sí. El tema de las alternativas gastronómicas para las mascotas. Sí, alimenticias realmente. O sea, sí. ¿Qué le podemos dar a nuestros perros y gatos en este momento de escasez y de carestía y de inflación? Porque sí, la otra cosa es que haya y otra cosa que se pueda comprar. Tienes razón. Buena la corrección, porque gastronómica suena más bien a una cosa de placer. Sí, y estamos más bien en una situación... ¿Cómo quieres que te complazca hoy? De permitiéndote emergencia. Vivir un día más, sí, vamos. Exacto. Bueno, ese invitado está pendiente. Está pendiente, lamentablemente le surgió un viaje a Estados Unidos y no se pudo comunicar, porque además es un veterinario muy interesante. Nosotros queremos tenerlo a él específicamente, porque aparte de que te pueda hablar de ese tema, uh-huh. él también ha trabajado mucho en los zoológicos de Venezuela. Okay. Entonces él sabe todo lo que está detrás y adentro de los zoológicos y nos puede hablar de esto desde una perspectiva profesional, digamos, más allá del ¡ay, qué horrible los zoológicos, pobres animales! Sino Exacto. una cuestión basada en hechos y en datos. Y bueno, también nos puede decir con mucho conocimiento qué es lo más sano para nuestras mascotas, porque... típico que la gente dice, bueno, pero en mi casa comen las sobras de todo y tal. Uh-huh. Sí, bueno, pero es bueno saber cuánto de eso se le puede dar, qué sí, de esas sobras sí, se le puede sí, dar. Sí. Porque, bueno, algunos animales, bueno, los animales, algunos, sí. como los perros, sí. como los gatos, son carnívoros. Sí. Entonces, bueno, sí, bueno, es verdad. O sea, sí. Yo tuve una perra a la cual yo amé mucho y a ella se le daba efectivamente las sobras de todos los platos de la cocina. Y obviamente a ella le encantaba y era como darle una chuchería, Ajá. todos nos amamos cuando le damos comida al perro. Y ella vivió, bueno, más o menos el promedio de vida que tiene un perro, Ajá. vivió 14 años, pero ella se murió muy mal, como con tumores y con bastantes problemas. ¿Tú crees que y era asociado? Una perra bastante sana en general. Yo no lo sé, pero después de eso yo me enteré que los perros no pueden comer aguacate, no pueden comer cebolla, no pueden comer ajo, no pueden comer sal, no pueden comer azúcar, no pueden comer tomate. Pastas, harinas. Pasas, chocolate. A mi Ajá. perra le encantaba el chocolate y nosotros no es que le llenábamos el plato de chocolate, pero de vez en cuando la complacíamos y resulta que todo eso no lo deben comer los perros. Entonces yo dije, bueno, ¿cuánto me hubiera durado ese perro uh-huh. si yo no le hubiera dado nada de eso? Entonces son ese tipo de cosas que queríamos conversar, pero bueno, ya tendremos oportunidad de hacerlo aquí en el programa. Esto lo decimos porque además es una solicitud que nos hacen con cierta frecuencia a las redes sociales del CONUC. Está súper pendiente, pero queremos traer a una persona, bueno, que pueda dar un programa de consistencia y que pueda responder todas sus preguntas. Entonces, bueno, quédense con nosotros a ver si lo podemos tener la semana que viene o tan pronto como sea posible. Ahora está de viaje, ¿no? Sí, correcto. Entonces, hablando de animales, yo quería traerles esta noticia que leí por ahí, porque siempre hablamos de noticias malas, pero... Esta no es que sea una buena noticia, es solo una noticia interesante. Que descubrieron cómo los colibríes Ajá. hacen para no chocar cuando van volando a toda mecha por el bosque. Bueno, no sé, con práctica, cuéntame, ¿cómo hacen? Bueno, tú sabes que uno cuando va, ponte tú que tú vas en una moto. Ajá. Entonces tú calculas la distancia a la que tienes los objetos con los que potencialmente te puedes chocar. Ajá. Tu cerebro, tú no, tu cerebro lo calcula... como haciendo una medición de la velocidad a la cual se mueve. Es decir, las cosas que se mueven rápido uh-huh. están más cerca. Y las cosas que se mueven lento están más lejos. Es decir, si usted va por la, no sé, por la autopista hacia Guarenas y ve un edificio que está allá lejísimos en Guarenas, usted va a rodar y ese edificio va a cambiar, va a moverse muy lentamente. Uh-huh. Ahora, los postes de luz que usted tiene alrededor se mueven rápidamente. Y así es como el cerebro humano y el de casi todos los animales calcula la distancia relativa de los objetos que se están moviendo alrededor de usted cuando usted va corriendo y de esa manera usted trata de no chocarse. Okay. Pero cuando usted va a la velocidad de un colibrí y usted se encuentra un objeto que está justo enfrente de usted, ese objeto no se está moviendo porque está enfrente de usted. Entonces, ¿cómo calculas la distancia de ese objeto a esa velocidad para no chocarte? Es muy difícil. Resulta que descubrieron que los colibríes tienen una manera especial de calcular la distancia de los objetos y es que su cerebro mide la tasa a la cual el objeto cambia de tamaño. Y los objetos Ajá. que cambian más de tamaño son los que están más cerca. Y los objetos que cambian menos de tamaño son los que están más lejos. Y de esa manera ellos evitan chocarse contra todos los árboles en el bosque cuando van a esa velocidad. Qué interesante. Pero ahora dime tú. Esto en la vida práctica, que es una pregunta que normalmente hacemos. Ajá. A mí, qué me importa saber esto? Bueno, porque... ¿cómo se puede aplicar este nuevo conocimiento que tenemos? Bueno, porque, por ejemplo, a medida que nosotros tratamos de automatizar las cosas, necesitamos sistemas. Por ejemplo, casualmente, yo ayer leí una noticia que decía que los humanos van a tener prohibido manejar dentro de 100 años. Porque todos los sistemas de vías van a estar automatizados, van a ir a unas velocidades muy grandes y el cerebro humano no es capaz. Claro, tú no puedes manejar eso. O sea, obviamente los carros van a tener que ser autónomos para saber por qué vía meterse y a qué velocidad ir y cuándo parar, etcétera, etcétera. Ok. Entonces estos sistemas requieren obviamente de maneras creativas y eficientes de tener todo tipo de controles, y uno de los controles que tienen que tener es el control de proximidad de los objetos que tienes alrededor, no sé si me explico. Exacto. Sí, y sí. Este tipo de investigaciones lo que hacen es eso, cómo la naturaleza resuelve este problema, cómo la naturaleza resuelve aquel problema, y esa información eventualmente nos va a servir para algo. Y fíjate que tú teniendo esa pregunta, porque claro, todo esto, ese es el tema con la ciencia. El tema con la ciencia es que las preguntas salen de la mera curiosidad del hombre. Exacto. Que es una cuestión muy provechosa para el hombre tener esa curiosidad. Entonces a alguien se le ocurrió preguntarse por qué los colibríes no se chocan contra los árboles en el bosque. Y en esa búsqueda no solo descubres cómo el colibrí hace, sino que también entiendes cómo funciona el cerebro de los humanos. Exacto. Porque funciona de la otra manera. Exacto, lo pones ahí frente a eso y entonces compara. Ah, pero es que mira, yo lo entiendo de esta forma. Mira qué curioso que hay otra especie que lo puede hacer. Y eso que acabas de mencionar, cómo después nosotros podemos aprovecharnos de este conocimiento, de este laboratorio que es la naturaleza y que tiene millones de años operando, de evolución, haciendo ensayo y error. Para que tú no tengas que empezar de cero. Y es un acceso directo ahí, directo a nuestro escritorio. Es como un hack. Es como, bueno, la investigación científica es como una especie de hackeo, ¿no? Ajá. Del código, de los sistemas firewall de la naturaleza. Es como que, ah, mira, ya descubrí cómo es la cuestión. Es así. A través del 3456 por un Bolívar fuerte más básico más IVA, coméntenos qué le parece a usted este descubrimiento. Y lo otro interesante de eso es que, claro, cada vez que se pierde una especie, se pierde un potencial... Precisamente, información. Precisamente a través del 3456 nos pregunta José Ávila, chamo, si explotaran el arco minero como se pretende el gobierno, ¿es factible una mega extinción de fauna endémica de esa zona por a causa del mercurio? Sí. Sí. Y justamente aquí es cuando nosotros podemos darnos cuenta de lo grave que es esto. Además de que el arco minero va a acabar con el agua que nosotros mismos nos tomamos y que nos da electricidad. Bueno, va a acabar con un montón de especies que nos pueden aportar información y resolver un montón de problemas. Sí, el tema con la selva, mira, Venezuela es un país megadiverso. Es uno de los países megadiversos del planeta. Eso quiere decir que tenemos un montón de especies, una enorme proporción de las especies del planeta. Y incluso si no son especies endémicas, son especies cuya variabilidad genética en Venezuela es diferente a la que tiene Colombia, la que tiene Brasil, etc. O sea que independientemente de que no pierdas especies, estás perdiendo genes, ¿no? Es como si tú dijeras, bueno, si hay una explosión, ahorita no porque la raza humana está completamente mezclada, pero ponte tú que haya una explosión en un sitio particular y entonces se pierdan todos los asiáticos, o sea, todos los que tienen esta configuración facial asiática. Ojos rasgados. No se está extinguiendo el humano, pero se está extinguiendo toda un fenotipo humano, ¿no? Y eso es una de las cosas que puede pasar. Ahora, por ejemplo, del 1,000,000 y pico de especies de insectos que se conocen, que se han identificado, que se han tipificado y que están en los libros, pues, descritas, se calcula que hay como 2,000,000 más que todavía no hemos visto. De manera que si tú te raspas esa selva, seguramente te vas a raspar un montón de plantas y un montón de animales que tú ni siquiera sabes que existen. Y que de repente están sintetizando alimentos de una forma que puede ser interesante para ti, que puede resolver un problema de hambre o enfermedades. Sí. La gente tiende a pensar en las selvas de Guayana, de la Guayana venezolana, como una cuestión equivalente a la selva amazónica. Y en función son bastante parecidas. Pero el escudo guayanés es una tierra muy, muy, muy distinta a la cuenca del Amazonas. La cuenca del Amazonas es una cuenca arcillosa, relativamente reciente, un poco más rica en nutrientes que la del escudo guayanés. Ajá. El escudo guayanés es una mini capita de tierra encima de las rocas más antiguas del planeta, que ha sido lavada durante demasiado tiempo, y la selva que crece ahí está ahí agarrada como con una uña. Tanto, además, por la tanto literalmente, físicamente, como por un tema de nutrimento en el suelo. Sí, y además ha llegado a convertirse en una selva. Sí. Bueno, con un gran trabajo y con grandes logros de especialización. Claro, exactamente. Esa es la cosa. El reciclaje de nutrientes en el escudo guayanés es una cosa tan perfecta que eso es lo que permite que allá haya una selva, porque ahí no dan las condiciones para que haya una selva. O sea, no es algo que nosotros podamos replantar. Exactamente, la diversidad genética que hay en ese escudo guayanés es algo muy particular y muy único en todo el planeta. Ya, si hablamos del tope de los tepuyes, es otro mundo aparte, ¿no? Claro, son espacios que se quedaron evolucionando solos como una isla allá arriba. Pero incluso la selva que no está encima de los tepuyes es una cosa muy especial. De manera que perder esa biodiversidad es de verdad una apuesta muy chimba contra la humanidad. Sí, bueno, entonces sí, el mensaje que usted nos manda tiene usted razón y hay motivos para preocuparse. Es por eso que los estamos invitando a que participen en estas consultas para la reforma de la ley del medio ambiente. ¿Cuándo la tienes ahí a mano, Peláez? Ve buscándola mientras tanto. ¿Qué cosa? La consulta pública. Sí, claro. El martes. Ahí es cuando usted puede. A las 10, el martes a las 10 en el hemiciclo protocolar. Ahí es cuando usted puede, o sea, porque este problema del arco minero, que hemos hablado aquí muchísimo de él, es un problema que parece demasiado grande, ¿no? Para una persona que está escuchando ahora y se da cuenta de lo grave que es. Y de lo enorme que es, porque estamos hablando de industrias transnacionales, de muchísimo dinero, de contratos. Bueno, sí, ¿quién va a poder parar esto? La gente, claro, que puede ir a dar su opinión y que puede hacer presión. Este es el momento. Vaya, claro, porque fíjate qué pasa con la ley penal, con la ley orgánica del ambiente. Si la ley orgánica del ambiente, bueno, que la Asamblea Nacional ya dijo que el arco minero no era algo que no estaba aprobado por la Asamblea Nacional, el decreto del arco minero. Pero si además de eso la Asamblea Nacional emite una ley de la República dentro de las cuales se establecen las pautas de cuidados ecológicos que tienen que tener una explotación minera, cualquier empresa que venga a explotar el arco minero seguramente va a estar incumpliendo normas ambientales venezolanas que... va a estar incumpliendo con la legislación venezolana, aunque el TCJ diga lo que diga. De manera que, eventualmente, cuando la cosa cambie, esa empresa se puede demandar por daños ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una empresa que venga aquí a explotar... Se puede sacar de ahí. Se puede sacar de ahí, pero incluso una empresa que venga a explotar el arco minero y que vea que Venezuela tiene una legislación ambiental fuerte que no permite el tipo de explotación que ellos están haciendo, pues los va a decir, van a de pronto no vale la pena, claro, meterse en este rollo sin saber lo que va a pasar después. Entonces es importante este tipo de iniciativas. Tenemos una llamada en línea. Tenemos un que corte. Son las 4:27 y tenemos que hacer un corte. Ok. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Son las 4:28. Es la hora de pagar puntualmente tus tarjetas de crédito Banesco para participar por reintegros mensuales de hasta 8.500 bolívares. En Central Madrileño tenemos muchas razones para creer en Venezuela. Porque este país tiene gente que trabaja duro, gente que emprende. Hemos permanecido en el tiempo y hoy nos sentimos orgullosos de seguir comprometidos a brindar frescura a todos los venezolanos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. porque lo bueno une. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas Radio. Bolivia. Bolivia. No sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan. Y Colombia. Extraño. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema. Integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos el Conuco de Prometeo en RCR 750 AM, porque lo bueno une. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Gracias por participar. A través del 3456 por un Bolívar Fuerte Más Básico Más IVA recibimos muchos mensajes. Por ejemplo, aquí nos están preguntando: buenas tardes, señores del Conuco de Prometeo. Por favor, el número de teléfono para comunicarse con Ecoóleos. Ecoóleos, como les estábamos diciendo, ahora, ¿dónde está? Aquí. Como les estábamos diciendo, es una red de reciclaje de aceite de cocina, aceite usado, con el que se puede hacer jabón. El teléfono para comunicarse con ellos es el 0426-409-4653. 0426-409-4653. También nos están preguntando el teléfono de Jardines Ecológicos Topotepuy para el taller de cocina con brotes y bueno, gérmenes de vegetales y tal. El teléfono es el 963-1242, 0212-963-1242. Tenemos más mensajes. De todas maneras, en la página de Topotepuy está toda la información y ahí están los teléfonos también, y es la mejor manera de comunicarse con ella. Sí, sí, por supuesto. Ahí pueden incluso comprar las entradas y todo. La señora Inés Loyo, justamente hablando de lo de... Bueno, es una de las personas que está esperando por el programa con el veterinario, nos lo recuerda aquí en la mensajería de texto. Lamentablemente, como dijimos al principio del programa, el veterinario que habíamos conseguido para que nos viniera a hablar de estas cosas se tuvo que ir en un viaje de emergencia a Estados Unidos, así que no pudo estar, pero seguimos pendientes de esta temática. También a través del 3456, un Bolívar Fuerte Más Básico Más IVA, la señora Alegría denuncia... Cerca del Salto Ángel, las empresas chinas están acabando con los árboles y es despiadada la deforestación. Canaima es bellísimo y no tiene nombre lo bello que es, que invita a todo el mundo a conocerlo. Yo también los invito, a pesar de que ahorita está dificilísimo, pero yo no sé. También yo supongo que todas estas empresas se escudan, bueno, digamos todas estas, no sé cómo llamarlo, pero... Estos grupos humanos coyunturales que están explotando esta selva, yo creo que aprovechan la situación de inseguridad que existe ahorita para meterse ahí sin que nadie los vea, ¿no? Y bueno, por supuesto, no es por ser políticamente incorrecto, pero si nosotros y nuestros gobernantes no cuidamos nuestra selva, ¿qué le va a importar a un chino? A un extranjero... Con el perdón de los 100 millones... Sí, a un extranjero que no le importa la tierra que está aquí, pues. En cualquier caso, no hay nada más políticamente incorrecto que una dictadura, Leo Maita, así que no te sientas mal. Está bien, mira... Sí, bueno, yo creo que esta denuncia... Tenemos tres llamadas en línea, ahorita vamos a darle paso a las llamadas. Ok, yo creo que esta denuncia es por una fotografía que ha estado rodando en internet desde hace un tiempo... que se ve un pelado con una gente, unos obreros en la selva se ve atrás el Salto Ángel. Sí, esa foto nunca quedó clara de qué iba, ¿no? Puede tanto ser como alguien instalando un campamento turístico, como puede ser el principio de una mina. Todavía no sabemos. Sea lo que sea, no debería estar ahí. No debería estar ahí, o por lo menos debería tener sus permisos claros. Que ese es el tema, ¿no? La transparencia, las cosas hay que hacerlas con transparencia, porque si uno ve esa foto y uno sabe que ese es el campamento no sé qué broma Lodge, que está instalando ahí una churuata ecológica para sus turistas, es como, bueno, ok, tiene sus permisos, tal, tal y qué sé yo. Ahora, si aparece esa foto y nadie sabe qué carrizo se está haciendo en todo el país, entonces es imposible. Entonces la transparencia es algo importantísimo y que además está en el interés de los mismos empresarios. Por supuesto. Y del mismo gobierno que ocurra. Pero bueno, esto no es un gobierno. Tenemos llamadas. Vamos a hablar con la primera persona que nos llama. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Es la señora Alegría. Ah, hola, ¿cómo está? Ya acabamos de leer su mensaje. Yo acabo de mandar un mensaje, sí. Ajá. Yo le voy a ser sincera. Yo, a mí me gusta ese sitio donde, caramba, donde están los tepuyes. Eso es bellísimo. Eso no tiene, para, no, eso no tiene nombre. Nadie sabe lo que tiene Venezuela. Así es. Yo prefiero ir mil veces a Canaima y no ir a Europa, aunque yo conozco Europa y América y una serie de cosas. Pero eso es una belleza, eso es único. Yo fui hace poco y vi, lamentablemente, yo no lo vi por fotografía, yo lo vi con mis propios ojos, la deforestación, la maldad que están cometiendo cerca del Salto Ángel. Ah, pero fíjate, cerca qué bueno. Del Salto Ángel, le voy a comentar, ahí hay unos hoteles bellísimos y la comida es excelente. Pero si usted se toma unas excursiones con un guía y usted se traslada en Curiara, que es una cosa que uno no se imagina lo que es eso. Pues eso es, que usted está en otro mundo. Si usted se monta en el Roraima arriba, en la parte más alta del Roraima, usted se siente como si estuviera unida al cielo. Y usted se transporta totalmente. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Cómo es posible que usted, desde una altura o del avión, usted ve cómo están dañando la deforestación? Es como en Mato Grosso. Están haciendo un ferrocarril, están tumbando los árboles. Ahí hay un señor, no sé si es alemán, no recuerdo, compró no sé cuántas hectáreas de selva. Porque no se sé puede. ¿Qué demonio va a hacer eso? Eso no Ahora, se puede imagínese vender. Usted los chinos que están haciendo un ferrocarril en Mato Grosso. Entonces, ¿cómo es posible que también nos van a quitar a nosotros esa belleza natural como es Canaima? Ajá. Ah, pues simplemente por la ambición, el oro, porque también, eso es otra cosa. Se entiende que ahí hay oro, se entiende que hay piedras preciosas. Eso no puede ser. ¿Dónde está? Bueno, aquí no hay Ministerio de Ambiente, aquí no hay nada. Aquí lo que hay unas cuadras de ladrones que están robando todo. Sí, bueno, y también, o sea, los ladrones necesitan a alguien que haga la parte técnica porque ellos, los ladrones generalmente no saben explotar el oro de la tierra y necesitan a alguien que los ayude con eso. Yo también coincido con que eso es lo que está pasando aquí. Pero bueno, gracias por su llamada y bueno, y es importante que cuando la gente vea este tipo de crímenes ambientales, mínimamente deje registro. Es posible que no pase nada, pero hay que dejar, aunque sea un registro, para cuando tengamos aquí un sistema político que funcione, empezar a poner las cosas en su carril. Tenemos otra llamada en línea. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Norma Rivero. Bienvenida. Los felicito porque ese programa no me lo pierdo. Gracias. Ese programa deberían los maestros mandarlo, que los muchachos lo escucharan. Gracias. Porque es importantísimo. Mira, yo opino igual que la señora. Yo no fui, pero mis hijos fueron y vinieron encantados, que eso era otra cosa, que eso era otro mundo. Bueno, entusiasmadísimos vinieron, que el día que tuvieran hijos, para la primera parte, que lo iban a llevar para allá. Mira, ahora te voy a hacer una pregunta, mi amor. Yo tenía una mata de limón en mi casa, grandota, tenía muchos años, y la mata, los pajaritos se la comieron, ¿no? Entonces yo llamé a un jardinero, porque como no sé nada de mata, y él me la cortó, pero no me la podó, sino que me la cortó porque ya esa mata que estaba dañada. Ajá. Entonces se sembró otra mata de limón y ya la mata nueva tiene 2 años y no ha crecido. Entonces yo te iba a preguntar que si será como ellos dejaron las ramas de la mata de limón vieja, será que esas ramas... Las raíces, como dejaron como 2 metros de raíces, pienso yo que no me dejan crecer a la mata de limón. Como no sé de eso y ustedes hablan de todas estas cosas naturales, por eso que me atrevo a preguntarles. Bueno, el tema es posible. Yo tampoco estoy muy claro con este tema de los árboles frutales. Pero lo que yo sí he visto de gente que ha sembrado limones, naranjas, mandarinas en su casa, es que los cítricos, después de que tú los trasplantas, tardan en empezar a crecer. O sea, los cítricos son unas plantas... Para empezar, no son unas plantas de trópico, no sé si me entiendes. Esas son unas plantas que vienen de Europa, que se dan muy bien en Estados Unidos, que se dan muy bien en las zonas bajas de América del Sur, Pero aquí en el trópico se dan, bueno, como a regañadientes. Entonces yo lo que he visto es que cuando la gente trasplanta una mata de limón, una mata de mandarina, una mata de naranja, muy frecuentemente les pasa que tardan años hasta que empiezan a crecer. Uh-huh. Entonces yo no sé si eso es lo que le esté pasando a la suya. Pero le repito que esto es algo que yo le digo de lo que he visto por ahí. No tengo mucha más información. A través del 3456 por un Bolívar Fuerte más básico más IVA nos preguntan. Primero nos preguntan que cuál de los dos es Prometeo. Bueno, Prometeo no es ninguno de los dos. No. Y luego nos preguntan qué se puede hacer con una pereza. Porque en el Junquito, ajá, cerca de su casa, encontraron una pereza. Esta persona llamó a la guardia dijo que eso no le compete. Luego llamó al ambiente, le dijeron que no podían. Y al final la pereza la mataron unos perros. ¿Qué puede hacer una persona que encuentra un animal de estos? Bueno, si usted silvestres. Se consigue una pereza y la pereza no tiene problemas de movilidad, uh-huh, lo mejor es que la libere en algún lugar boscoso, en alguna zona boscosa. Igual son animales, no lo va a herir a usted, son unos animales muy amables. Bueno, pero ellos se defienden, es decir, son lentos, no es que los va a tener en peligro usted, pero hay que agarrarlos como con cierto cuidado. Usted arroparlo. Usted lo arropa o lo agarra por la espalda. O sea, se pone detrás y lo agarra por la espalda de manera que ellos en su torpe movimiento no le puedan dar un zarpazo. Pero, un zarpazo lento. Sí, exacto. O sea, obviamente tiene que protegerlo de los perros, porque a los perros les encanta matar pereza. Y bueno, si no tiene problemas de movilidad, llevárselo a una zona boscosa. Y si tiene problemas de movilidad, pues consulte a un veterinario, que es el que está facultado para darle una opinión. Sí, lo mejor que puede hacer es eso, meterlo pa'l monte y dejarlo ahí en un árbol. Eso, bueno, se lo va a agradecer. Y vuelvo y repito, no son animales peligrosos, que pueden hacer mucho daño. Sí, y en cambio son animales muy vulnerables. Tenemos otra llamada en línea. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy de acuerdo con lo que dice la señora Alegría, porque lo peor es que no hay quien pare a estos ladrones. Ahora, yo quiero tomar el número del reciclaje que ustedes dieron, 0426, para grabarlo en el celular. Ah, cómo no, el de Ecoolios ya te lo voy a facilitar. Mira, y si me pueden dar el de coche. Sí, esta es la misma gente que opera en el Valle y Coche, Ecoolios. Okay. Sí, 0426. Ya, un segundito. ¿Cómo no? 0426. 409. 409. 4653. Ya, 4653. Lo había anotado mal yo. Bueno, pues ahí está. Bueno, gracias. Dale. De todos modos, están en Facebook como Ecoolios Caracas, también están en Twitter como Ecoolios, son fáciles de conseguir, son muy abiertos, están dispuestos a enseñar a la gente y a establecer una red cada vez más sólida de reciclaje de aceite. Sí, estoy pensando en lo que la señora que mató, la señora que escribió respecto a la pereza que terminaron matando los perros. Ajá. En lo que dijo, ¿no? Que ella llamó primero a la Guardia Nacional y dijeron que eso no le compete, y después llamé a Ambiente, y entonces en Ambiente le dijeron que no podían. Ese es el problema de no tener instituciones, o de que la gente que está ocupando las instituciones no sean electos, o escogidos, digamos, de una manera institucional. Es decir, no hay un concurso de oposición que dice, este tiene las credenciales necesarias, el currículo necesario, sino que ahí, bueno, meten familiares o meten a los que son leales o meten no sé qué, y lo que termina ocurriendo es que no hay instituciones, y cuando alguien tiene una pregunta ambiental, cuando uno tiene una denuncia ambiental, no recibe respuesta, o no sabe a dónde llamar, o no hay una campaña educativa para que la gente aprenda a manipular las perezas, que son una realidad de la fauna caraqueña que tenemos que aprender a proteger. Entonces, el problema de no tener instituciones percola a todos los ámbitos de la vida del ciudadano venezolano. Y el ambiente no escapa a eso, por supuesto. Entonces, institucionalizar al país es una de las soluciones primeras que tenemos que hacer para el fulano salvamiento de la especie humana y del planeta. Sí, que suena muy bonito en el papel. Uh-huh. A través del 3456 nos llegan muchos más mensajes. Buenas tardes desde Tucacas, Estado Falcón. Aquí reforestaron 40 hectáreas. Yo creo que quiere decir que la deforestaron. Pero sí. Porque si la reforestaron me parece maravilloso, porque sí. Son 40 hectáreas que habíamos perdido y la recuperamos. Pero, uh-huh. pero creo que se refiere a que la deforestaron para construir un mega conjunto residencial en Tucacas. Eso lo denuncia Alberto Escalona, lamentable. 40 hectáreas. 40 hectáreas. Es muchísimo. ¿Sabes qué suele pasar con esos conjuntos residenciales? Que ponte tú, ahí en Tucacas hay un bosque xerófito, es decir, un bosque que aguanta seco. Ajá. Parejo, pues. Sí. Porque está en una zona seca, un bosque árido. Deforestan ese bosque natural y entonces ponen jardinerías. Esto es mangle. Deforestaron mangle. Sí. Eso es un delito. Eso es un delito. Y nuevamente volvemos al tema de las instituciones. Eso se puede hacer si hay un estudio de impacto ambiental y si hay un permiso del Ministerio del Ambiente para deforestar algo tan importante como son los manglares. Uh-huh. Los manglares son humedales y son sitios que están protegidos por la ley internacional. Explícanos deforestar mangle. ¿Por qué es importante un manglar? Por varias razones, pero una de las más importantes es que protegen la costa. Sabes que ahorita tenemos el problema del calentamiento global que Ajá. hace que el mar esté un poco más alto. Pero ese un poco más alto para la costa es terrible, porque si bien no va a inundar, uh-huh. en algunos sitios inunda, si son sitios muy bajos, pero si son sitios más o menos altos no te va a inundar, pero te va a horadar las playas, te va a horadar las costas. Todo lo que esté en las costas se lo va a ir llevando el oleaje. Los okay. manglares son sitios importantísimos para que esto no ocurra. Lo otro que ocurre en los manglares es que se limpia el agua de los ríos asquerosos que salen por esa zona. Uh-huh. Es que se filtra el agua de toda la porquería que viene del palito. Uh-huh. Y ahí se crían un montón de peces, que si bien a lo mejor pueden o no ser aptos para consumo humano, uh-huh. son un recurso importante para los ecosistemas de esa zona. Claro, funcionan. Bueno, si no se los come la gente, se los come un pez que después se va a comer la gente. Sí. Y ahí es donde están los alevines, los sí. pequeñitos, ajá, ajá. que luego cuando ya tienen un tamaño que les permite sobrevivir, salen. Claro. Entonces los manglares son importantísimos. Son unos lugares ecológicamente de los más importantes que existen y talarlos es un delito ambiental bien grave. Entonces, bueno, yo no sé si la comunidad que está por esa zona tenga la capacidad organizativa o muscular para hacer la denuncia, pero les repito, en los momentos en los que usted vea que es imposible denunciar, lo mínimo que usted puede hacer es documentar. Saque la foto, uh-huh. escriba el reporte, busque testigos, de manera que en el momento en que nosotros, y yo confío que eventualmente aquí en Venezuela vamos a tener un sistema político normal, todo esto tiene que salir y no puede quedar impune, es mi opinión. De todos modos, si usted está escuchando esto en Falcón, ¿no es así? Bueno, tal vez pueda participar en estas jornadas de consulta pública sobre la reforma de la Ley Orgánica del Ambiente. Uh-huh. Todo esto, este es el momento, este es sí. el momento en el que sí. la gente puede, uh-huh. puede participar. Vamos a ver cuál le queda más cerca a usted. Yaracuy. Yaracuy, claro. ¿Qué día es esto? ¿Dónde estoy? Esto va a ser en Yaracuy, el viernes 16 de septiembre de 10 a 3 de la tarde en la Hostería Colonial, en la avenida La Paz, entre la avenida 6 y 7 de San Felipe, sí, Yaracuy. Sí. Bueno, tal vez, bueno, hacer el viaje valga la pena. Uh-huh, uh-huh. Hacer sí. el viaje valga bueno, la pena. Y de paso, si usted está yendo a Yaracuy a esta consulta pública, puede aprovechar de pasar por el Jardín de la Exótica Fauna, Flora, que por cierto yo no lo conozco, pero me han dicho que es impresionante. ¿Por qué? Es una especie de jardín botánico privado que existe en Yaracuy. Exótica Flora se llama. El Jardín de la Exótica Flora. Sí. Tiene el Jardín de la Exótica Flora Tropical. De todos modos, si usted quiere enterarse cuándo van a hacer estas consultas, vaya a nuestra cuenta en Twitter, @PrometeoRCR, y si, bueno, está cerca o puede lanzarse el viaje, sí. vaya, participe, documente, lleve pruebas, sí, muestre. Claro, allá van a estar diputados. Mira, exacto, entonces pásele las pruebas, mire, diputado, esto pasó aquí. Sí, claro, que ¿sabes qué? A lo mejor no pasa nada hoy, pero si los diputados ven que el tema ambiental es algo que a la gente le importa, ajá, las cosas empiezan a cambiar. Porque a lo mejor ellos no van a saber de ambiente. Pero para la próxima sesión de legislativo van a decir, wow, yo en esa gira me di cuenta que a la gente este es un tema que no le es indiferente. Entonces me voy a asesorar técnicamente con alguien que sepa para no andar por ahí diciendo tonterías. De esa manera empiezan a cambiar las cosas. Por cierto, a mí me alegra mucho la cantidad de mensajes que hemos recibido, uh-huh, respecto al arco minero. Por ejemplo, nos dice, no nos hagamos indiferentes a lo peligroso que significa la explotación del arco minero y menos con el barato cuento de los aportes a los proyectos sociales. Esto lo escribe Verónica León y yo me estoy dando cuenta que la gente está muy pendiente del tema del arco minero. Primero porque saben, o sea, como que de alguna manera estamos empezando a salir de esa mentalidad rentista, uh-huh, en la que te dicen, bueno, ahí hay un poco de oro, vamos a sacar esa broma y la vamos a vender. Exacto. Y la gente cree que eso es bueno. Exacto. Yo ya me estoy dando cuenta. Sí, exacto. Ese cuento se acabó. Empezamos a darnos cuenta de que primero lo que está encima de ese oro vale también más. Es valioso. Y que sacar materia prima y venderla para afuera es un negocio que a nosotros no nos ha traído buenos resultados. Exacto. Nos ha traído un poco de plata en algunos momentos, pero no nos ha traído buenos resultados. Y lo otro que... Sí, el viejo cuento, esto todo llega al mismo lugar, y uh-huh, aquí entonces lo poco que se filtra da para que las personas que están ahí abajo les caiga algo, una gotica, pero de resto eso no le va a caer a usted. Entonces, bueno, me gusta este tipo de reacciones y yo les pido a quienes nos están escuchando que las repliquen. También nos escriben, Inés Loyo también nos dice, no sé si vieron hoy, pero en Fuerza y Movimiento, que es un programa de CNN, estaban, uh-huh, hablando, yo lo vi, sobre un programa de reciclaje de Tetra Pak en, ajá, Ecuador. ¿Y aquí qué tal? Bueno, muy bien, porque obviamente es una materia difícil de reciclar, pero es 100% reciclable. Uh-huh. Y además es muy contaminante cuando se tiran los vertederos. Aquí en Venezuela también reciclan Tetra Pak, déjenme decirles. Ajá, ¿y qué hacen con él? No sé, bueno, primero le quitan el plástico, ajá, lo reciclan, le quitan el aluminio, lo reciclan, y le quitan el cartón y lo reciclan. Ese es el problema, que es un cartón, pero es un cartón con aluminio y plástico. Sí, sí, exacto, entonces no es que se puede tirar en la recicladora y ya, pero los Tetra Pak aquí en Venezuela, bueno, en Caracas, los reciben en la Plaza Los Palos Grandes, en el estacionamiento de la Plaza Los Palos Grandes. Por cierto, si usted va a llevarlos para allá, primero, lávelos por dentro, échale un poco de agua para que eso no se convierta en un mosquero loco cuando claro, lo deje allá. Por supuesto. A través del 3456 por un Bolívar Fuerte Más Básico Más IVA siguen llegando los mensajes. Buenas tardes, ¿dónde consigo yo un manglar? Carmen de la Colonia Tovar. ¿Dónde consigo un manglar? En la costa. En la Bahía de la Restinga es un parque nacional de manglares. El Parque Nacional Mochima tiene manglares, el Parque Nacional Morrocoy tiene manglares. Higuerote tiene muchísimos manglares. En Zulia, en toda la costa del lago y del Golfo de Venezuela, hay muchos manglares. Y esos son solo los que yo me acuerdo en este momento. La laguna de Tacarigua, uh-huh, está hecha con manglares. En la Colonia Tovar usted no puede tener un mangle. No. Si esa es la pregunta. El mangle, un manglar es un bosque de mangle. Ajá. El mangle es un árbol de varias especies que crece en el mar. Entonces crece en la costa, pues, exacto, justo en la agua salada. En agua salada. Y entonces lo interesante que tiene el mangle es que utiliza agua salada para vivir, que es algo que para otros árboles es absolutamente venenoso. Exactamente. Mira, este son el tipo de cosas que a mí me molestan bastante. En un canal nacional, ajá, que empieza por B y termina por Enevisión, están pasando al circo este de los hermanos estos que, ajá, tienen animales. Claro, ¿todavía tienen animales, chamo? Yo creo que sí. No puede ser. Yo creo que sí. Entonces yo aquí no me voy a poner a meterme con el negocio de nadie, pero sí quiero crear un poquito de conciencia de que si usted tiene hijos y quiere llevarle un espectáculo circense, trate de buscar espectáculos, infórmese primero, uh-huh, lógicamente, y busque un espectáculo circense que no incluya animales. Porque los animales de circo, para obedecer a sus amos, generalmente son sometidos a unos procesos muy inhumanos de trato. Uh-huh. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es no enseñarle a los niños que eso está bien. Búsquese un espectáculo circense donde haya payasos, donde haya acróbatas, donde haya gente haciendo un show de manera voluntaria. Exacto. Y no un pobre animal enjaulado todo el año para sacarlo una vez cada tantas semanas a hacer morisquetas para el disfrute de un poco de gente. Sí, bueno, además, imagínense, esa gente viene de tal país. Bueno, no vamos a dar más, más publicidad, pero tienen que viajar, sí, son animales, claro, que viven, son animales que viven enjaulados y en movimiento. Sí. Sí, no, sí. No está bien. No está bien, no está bien, no está bien. Esos animales, mire, cuando los animales son, bueno, qué sé yo, un cazador furtivo que lo tiene, etcétera, tienen que ir a un buen zoológico, no tienen que ir para un circo. Eso es una práctica caduca ya. Ojo, yo no sé si todavía este circo sigue teniendo animales, pero no vaya a los circos que anuncian fabulosos espectáculos de elefantes y tigres. Sí, sí, está sí, mal. Sí, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Exacto. Deje que ese negocio se pierda y que ellos se adapten a los nuevos tiempos. Que se den cuenta. Sí, que claro, se den cuenta, mira, esto ya no vende, entonces yo tengo que ver qué voy a hacer. Sí. Y que se den cuenta y evolucionen y propongan algo diferente y que no sea malvado. Sí, exacto. Sí. Chela de la Candelaria, ¿por qué desaparecen las chiripas tan pronto se riega el veneno? Es en 2 días y no aparecen muertas aunque haya muchas. O sea, como que se escapan y no se mueren. Esto me imagino que se refiere al polvo azul. El polvo azul es algo muy interesante porque es un polvito muy, muy fino y que se le mete a las cucarachas por los espiráculos, que son una especie de huecos que tienen en el abdomen por el cual ellas respiran. Okay. Entonces realmente el polvo, más que envenenarlas, lo que hace es asfixiarlas. Okay. Y yo me imagino que esa es la razón por la cual salen de ahí. No, ¿no te parece que todos estos temas de fumigación son muy malvados? Yo sé que, bueno, es un fastidio tener chiripas en la casa, nadie las quiere. Bueno, es un peligro también, un peligro para la salud. Claro, igual las polillas se comen tu biblioteca, nadie quiere polillas, nadie quiere que se coma su casa de madera, está bien, son plagas, pero las tecnologías cada vez son más crueles. Sí. Yo recuerdo que había un veneno de chiripas que vi una vez que hacía que las chiripas se comieran a sus propios hijos. Wow. Era una broma bien loca. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacen esas bromas? Bueno, te voy a decir una cosa. Ese tipo de cosas ocurren en la naturaleza. No en todos los casos, pero, o sea, padres que se comen a sus hijos no son algo. Los ratones lo hacen. Los ratones lo hacen, los leones lo hacen. Uh-huh. Bueno, o sea, la naturaleza es una lucha por la sobrevivencia y es en serio. Es en serio. Es en serio. Pero entonces, bueno, a mí me gusta el polvo azul por eso, ¿no? Es poco tóxico y es muy efectivo. Entonces, bueno, si las espanta, pero ya no están en su casa, está bien, ¿no? No sé. No sé. Sí. Tenemos más noticias. Carlos Peláez, ¿quieres aprovechar para hablar de esta noticia que hemos estado corriendo? Sí, sí tenemos, pero bueno, hoy hemos tenido mucha interacción por el público y estoy pensando en la primera interacción que tuvimos, que fue la de Jos Ávila. Ajá. Que él hablaba, porque claro, cuando él hizo la pregunta, yo estaba pensando en la deforestación, ¿no? Evidentemente, cuando tú deforestas toda esa zona, se pierde el hábitat de un montón de especies. Uh-huh. Pero él preguntaba específicamente por el tema del mercurio en los ríos, la contaminación de los ríos. Y yo no sé si tú te has preguntado cómo llegan los peces a los ríos, porque todos sabemos que los peces se originaron en el mar, pero cómo llegaron los ríos a tener peces, ¿no? Y eso es un proceso muy largo de peces que se van adaptando al medio salobre, que se van, exacto, y después se van adaptando al medio de agua dulce, pero después cómo pasan los peces a los diferentes ríos, ¿no? Cada río tiene un bosque muy particular por el que pasa, una serie de terrenos muy particulares por el que pasa. Hay ríos muy largos, hay ríos muy cortos, hay ríos muy caudalosos con mucho oxígeno, hay ríos muy caudalosos con muy poco oxígeno. Cada río es un ecosistema particular. Y en los ríos, el nivel de endemismo de peces es enorme, porque cada pez se adapta más o menos a ese río. Entonces, claro, cuando tú contaminas un río, las probabilidades de que se pierdan especies endémicas son altísimas. Yo no sé cómo es la ictiofauna de los ríos que están bajo amenaza aquí, pero estoy seguro de que la biodiversidad que hay en esos ríos es algo absolutamente irreemplazable. Claro, si estamos hablando justamente de una zona geológica tan especial, sí. Imagínate cómo serán esos ríos que tienen tanto tiempo sí, ahí. Sí, sí. No, y además que de verdad los ríos son la vida de esos ecosistemas y de esa gente que vive ahí. Los indígenas dependen de esos ríos ¿Por qué? Los humanos necesitamos proteína para poder vivir. Exacto. Y los peces de río producen proteína a partir de todo lo que las plantas van soltando ahí, que a los humanos no les sirve para absolutamente nada. Eso se descompone en el río, esas proteínas sueltas se las comen los peces y, ellos, uh-huh. y lo convierten en carne. Bueno, está visto que ya hay una buena parte de esas etnias que están mostrando una cantidad de mercurio. Problemas de mercurio, bueno, problemas de esclavitud, problemas de enfermedades, o sea, de verdad, uno de los dramas más grandes del arco minero es lo que le va a pasar a los indígenas, lo que ya le está pasando a los pueblos indígenas del estado de Bolívar. Exacto. Esta etnia, ya no recuerdo el nombre en este momento, pero... Los Sanemá. Que tienen... Bueno, tienen una formación social muy distinta a la nuestra, donde el hombre puede tener una esposa, pero también puede tener una esposa que es un hombre que cumple un rol de mujer uh-huh. dentro de la sociedad. Ah, entonces, pero estos no son de aquí, ¿son de aquí? Sí, mm. sí, están en el Delta, si no me equivoco. Okay. Y entonces, por el tema de las minerías y tal... estas personas han empezado a ejercer la prostitución, claro, se están contagiando claro. de enfermedades, sí, de sí. VIH. El tema del VIH entre Ajá. los indígenas, que además es fulminante Exacto. para ellos, pues claro. por su constitución genética. Entonces, bueno, resulta que estas personas ahora son rechazadas por su misma sociedad, porque claro. dicen, ellos están enfermos. Uh-huh. con una enfermedad que trajeron que no es de aquí. Uh-huh. Entonces, está destruyendo la sociedad. Sí. Entonces, bueno, el tema del arco minero de verdad no es un tema trivial para el país y me alegra que la gente esté pendiente. Activémonos todos políticamente y de cualquier manera que tengamos para proteger este pedazo de tierra en el que tuvimos la dicha de nacer. Exacto. Y que lamentablemente lo estamos volviendo cereta. Vamos a recordar en nuestra cuenta de Twitter, @PrometeoRCR, está el tweet retuiteado de Jeanfrey Gutiérrez, con las fechas para que usted participe en la consulta pública nacional de la reforma de ley orgánica del medio ambiente. Vaya a nuestro Twitter, infórmese, vea cuándo puede ir, participe, diga, lleve pruebas también. Uh-huh, uh-huh. Ahí se puede poner en contacto con la gente que puede hacer algo al respecto. Exacto, exacto. Y el mensaje más importante que tenemos que dar a estos operadores políticos es: el ambiente nos importa como pueblo y nos importa como votantes. Chao. El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.